Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Buenas noches, amor, llegas a tiempo. Estaba en camino a vivir entre las sombras. Ya ves, llegaste cuando estaba muy apenado. Solo confiaba en ti. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Buscaba el amor hecho mujer, pero me olvidaba. Cuántos de tu verano. Yo quiero lo que tú me des, mujer, y verte llena de pasión. Saber que me deseas y me dices no, mintiendo por jugar con el amor. Tu cálida boca, sabor que provoca. Yo quiero sentir el calor de tu cuerpo mojado en el mío. Enciendo tu leña, te llamo mi dueña. Te brindo mi cuerpo, te sueño despierto y soy todo tuyo. Y dime cómo tú me ves, mujer. 18 pasaron ya de las 4 de la tarde, la temperatura 22.4. Y empezamos a bailar americanos en castellano en la 102.9 FM Box. Y para ti seré toda tu luz. Yo ya empecé a bailar y no paro, ¿no? Boca, sabor que provoca. Yo quiero sentir el calor. Estamos acompañando de la conducción que te habla Gustavo Araya en operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Primer media hora a full con la música, con los mejores americanos en castellano. Llegó la retro a la zona sur y con ello llegaron los premios espectaculares. Y seguimos y no abandonamos los premios, los vinos premium. Acá en la 102.9, en la tarde de la Retro 789. Se fueron todos los vinos que teníamos anteriormente. Así que bueno, y han reingresado un par más, loco, Te cuento que si te comunicas al 1164007047 y dejas tus tres últimos números del DNI, te puedes hacer acreedor de este espectacular vino premium. Nuestro streaming, Radio Box 1029, YouTube o Twitch. Participás por un maleante de Mendoza, Argentina, Malbec. Y por un otro loco más. También Malbec, loco, Otro loco más para todos los locos de nuestra audiencia. Mírenlo acá por el streaming, Otro loco más. Y el maleante, loco, Dos vinardos espectaculares. A ver, ahí se ve, ahí está. Dos vinardos espectaculares para gente de paladar exigente. Solamente comunicándote al 1164-007047. La Retro 789 es para vos. 1164-007047. Línea habilitada. Y seguimos bailando en la Retro 789. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90. Música disco, americano en castellano, americanos en portugués, americanos en italiano, latino remix, música disco, ítalo disco, dance de los 90, dance de los 80, rock nacional, rock and roll. Todo esto los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box. Y aparte los premios espectaculares, como ya te dije. Y no te olvides, presta atención, que seguís participando por la bicicleta, que es el gran premio para el Día del Niño. ¡Belleza, nene, belleza! La semana pasada te dije que ya falta poco. Este próximo domingo sorteamos una bicicleta para los chicos, loco, ¿eh? La sonrisa de un niño, la felicidad de un niño no tiene precio y está en vos, loco, que eso suceda. Así que comunicate al 11-6-400-7047 y dejá solamente tus tres últimos números del DNI. Y acordate que si mandás un audio, tus posibilidades se triplican. Buenas tardes, atenti, el 8 del 8 a las 8 se había abierto el portal. Cuando yo llegué me dijeron, hasta ahí, vos sos pobre. Así que la única forma que tengo de tomarme un tintillo es con el sorteo. Póngase las pilas, locutor que locuta. Gracias por estar, Cristian, espectacular. Y bueno, acá vas a poder tomar algún otro loco más o un maleante, loco, ¿eh? Así que espectaculares estos vinardos que Rock and Blues y la Retro siempre te regalan a vos por el simple hecho de estar ahí. Y bueno, el maleante, te cuento una pequeña reseña que está atrás, ¿no?, de la etiqueta, que dice: maleante, definición, noctámbulo, habitante del lugar que tantos temen, persona de bien que por un apodo solo camina, pero en el fondo todo lo domina. Maleante de Mendoza, Argentina, Malbec, papá. Para la gente del rock and roll, para la gente de la Retro 789, para la gente de la 102.9 FM Box. Solo para ustedes, loco, por el simple hecho de estar ahí. La Retro y Rock and Blues siempre se acuerdan de ustedes y les cuidamos el hígado, ¿sí? Qué bueno ver Pino Borne, loco, Y seguimos con la bici, papá. Ya falta poco, el próximo domingo es el Día del Niño. Así que a ponerse las pilas. Y les contamos que el sorteo se va a realizar el próximo jueves a las 16 horas en punto. La primera hora vamos a hacer el gran sorteo al final de la primera hora. Así la gente, que el ganador, pueda acercarse a la radio a buscarlo en horario de programa. Y así puede salir al aire, loco, ¿eh? Así que dale, pónganse las pilas a toda la audiencia, la audiencia masiva de la 102.9 FM Box, la audiencia masiva de la Retro 789 de Rock and Blues. Comuníquense al 11-6-400-7047, dejen un audio, así sus posibilidades se triplican. Hola, sí, Cata, quiero la bici. Eterna melodía, tanto tiempo, compañera. Grande Catalina, gracias por estar ahí, ¿eh? ¿Dejó los tres últimos números del DNI? Espectacular. Catalina, tienes tres posibilidades. Un ejemplo, llamás tres veces y cada posibilidad, cada llamado son tres, tenés nueve, ¿eh? Así que nueve papelitos van a estar en la bolsita ahí, que son tuyos si te comunicas tres veces, por ejemplo, ¿no? Tres salidas al audio, tres audios. Así que ya sabes, después no digas que no te avisamos. Y seguimos bailando Americanos en castellano, acá en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com. Salimos al mundo. Nuestra historia y en mis noches siempre está. Envuelve de armonía esta triste soledad. Eterna melodía, lléname de fantasía. La música de Mozart, tantos años admirada, hoy siento con tristeza que ya no me dice nada. Eterna melodía que me hace recordar el roce de tus labios cuando hacemos el amor, que a mí me ha puesto alas y he volado a donde estás. Eterna melodía, tanto tiempo, compañera. Eterna melodía que susurro sin pensar, que evoca nuestra historia y en mis noches siempre está, que envuelve de armonía esta triste. Estás escuchando La Retro 789. Juntos.

fuerzas se van y el hombre ve por sus heridas, en su dolor le son queridas. Telón sutil es el fin. ¿Cómo vivir así? Luego Jenny, Jenny se va con la mujer, que Jenny, Jenny se cree que está con él, y Jenny, Jenny no ve la realidad. No, Jenny, Jenny, tu amor no volverá. ¿Cómo reconciliar? Cuando no la tienes más, ¿por qué se va? Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Estás escuchando La Retro 789. Y cambiamos un poco el ritmo de la música, pero no de la fuerza, papá. Del americano en castellano, del americano clásico, pasamos a la música disco, para que empieces a tirar los pasos prohibidos en esta tarde espectacular con 22 grados, loco, 22.4, tarde primaveral, che. Vos que estabas ahí quejándote del frío, mira, ya está, después te agarra sed y le das al maleante o a otro loco más, Malbec, y también tenemos pegado acá a Viñas del Tango Malbec, que no lo vino a buscar nadie. No sé por qué, pero bueno, está acá también esperando algún dueño. Estas son las casas de, ¿cómo se llama? Cuando son de los perros que están refugios. Bueno, tránsito, son vinos en tránsito que están acá. A ver, vénganlo a buscar, pobres, están acá, quieren un dueño ya. Claro, sí. Podemos hacerla ahora acá. Tenés el que ande por acá cerca, que se acerque a, ¿cuál es la dirección? Urrestarazu 2375, en horario de programa, obvio. Y se lleva un vino, loco, ¿eh? Así nomás, andás caminando por acá, escuchaste la radio, vení, tocás timbre, ¿no? Y listo. Menos la gente, la vecinita enfrente, obvio que... Ese es mi inglés, el inglés que aprendí en la secundaria. Bueno, mandamos saludos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checoil Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de PK Car Wash, al señor Daniel Traversa, a la señorita Brunella, a la vecinita de enfrente, al señor Juan Ramón Toledo, al señor Wally y a Cristian Che, que ya estuvo haciendo sus aportes de humor a la tarde de la 102.9 FM Box. Bueno, y te cuento que la gente de EPA 705 te dice que nunca es tarde para aprenderse, ¿eh? Si vos, por alguna vicisitud de la vida, no pudiste empezar o terminar la escuela primaria, bueno, EPA 705 te dice, nunca es tarde para aprender. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años que otorgan certificado con validez nacional. El turno es vespertino y está todo listo para que vayas a aprender, ¿eh? Solamente te podés comunicar al 11 44 13 24 84 o acercarte a Zapiola 1165. Esto es en Quilmes Oeste. Da el ejemplo a los más chicos, da el ejemplo a tus amigos. Insertate en el sistema, proyectate al futuro, aumenta tus ingresos. Termina la escuela primaria. Acércate a EPA 705 en la zona sur. 42 ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 22.4. Esto es La Retro y estamos en vivo hasta las 18 horas. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. de Quilmes y quería participar por la bicicleta que están sorteando. Mi DNI termina en 289. Hola Radio Box, quería mandar un saludo a la radio y a decirles que sigan para adelante. Una radio muy buena, pasan temas muy... Tienen, o sea, por lo menos para lo que me pasa a mí con esta radio, es que siempre pasan temas que por lo menos a mí, yo no los escucho mucho. Bueno, ahora tenemos Spotify, uno tiene un montón de aplicaciones para escuchar y tenerlo, pero a veces está bueno escuchar en la radio temas que no son muy conocidos y te llegan al alma, porque son temas que uno recuerda la niñez o la adolescencia. La verdad que bueno, tiene eso la radio. Es buenísima, la verdad que la banco mucho y espero que sigan así muchas décadas. Saludos a todos, aguante Boca, aguante Román y aguante la radio. Así Alejandro de Quilmes. Quería participar por la bicicleta, obviamente, por el sorteo. Me olvidé de todo eso. Muchas flores de la radio. Buenas tardes, Gustavo, y todos los que hacen la Vox, a la audiencia también. Quería agradecer antes que nada el vinito, el conejo verde que me gané el otro día. La verdad que me comentaron que fue un espectáculo. Creo que algo queda todavía por ahí. Bueno, y quería participar por el sorteo de la bici, ya que tengo un nene chico y mis tres últimos del DNI son 169. Mi nombre es Vane y como siempre estamos todo el día conectados con la Vox, con los distintos programas. Cariños. Hola Gustavo, me llamo Giovanna. Estamos viendo mientras tomamos la merienda. Me quiero ganar la bici. ¡Aguante la meta 789! Un saludo para Manuela. Me quiero ganar la bici. Thank you. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. oyente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Wally de Quilmes. Quiero participar por los quintillos. Mi número 151. Ah, y un saludo a Brunuela. Ya pasaron de las 5 de la tarde, entramos en nuestra tercer media hora de la Retro 789, acá la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur, y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo Latinos Remix, para que no pares de bailar y tire los pasos prohibidos del americano rock. En esta tarde primaveral, 22-4. A no quejarse el frío, loco, ¿Querían calor? Listo, acá tienen, che. Y no paro de bailar. Esta es la Retro 789. Y estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90. Americanos clásicos, americano rock, dance de los 90, italo disco, música disco, retro cachengue, rock and roll. Todo esto en estos 120 minutos, acá en la 102.9 FM Box, todos los martes de 16 a 18 horas. Ya no puedo más. Acompañándote en la conducción, entra la Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. ¡Cuánta gente, che! Y al 11640070 47, en línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Y retomamos con los vinos premium, che. Para la gente de paladar exigente. Y una nueva modalidad. Los premios se tienen que retirar durante, dentro de la semana. Si no, se vuelven a sortear, loco, Correcto. A ver los ganadores responsables que vengan a buscar sus premios que se ganan en buena ley. Pasan 7 días y los volvemos a sortear. ¡Y me emociono! Así pasó con el Viñas del Tango Malbec, que quedó acá, pobrecito. Está en tránsito, está esperando el pobre. Y bueno, se agregaron a la fila de los vinos premium un maleante Malbec de Mendoza, Argentina, loco. Acá el streaming Radio Box 1029. Acá está mirando un vinardo espectacular, maleante. Y otro loco más, Malbec también, acá está. ¿No? Espectacular. Está contento el tipo, ¿no? Pero cuando se acaba el vino, se pone triste, se enoja, ¿eh? Es así. Estos juegos de. Así que bueno, ya saben. 11640070 47, línea habilitada para que te gane los premios espectaculares. Vinos premium para vos. Rock and Blues y la retro te cuidan el hígado, loco, ¿eh? Basta de vino con cucharista, basta de vino suelto, loco. Ponete las pilas. Invita a tu chica con un buen vinardo, loco, ¿eh? Vos no sabés lo que puede hacer un vino de esto. Vos le llevas esto a tu chica, por ahí te cocina, por ahí te lava la ropa. Vos qué sabés, ¿eh? Y hará otras cosas, qué sé yo, pero bueno. Hay que usar la imaginación. Y vos sabés que la resaca es momentánea, loco, ¿eh? Y las anécdotas son para siempre. ¿Y qué anécdotas, loco, eh? Después de unos vinos de estos, de unos vinos premium, anécdotas de calidad, ¿eh? Hola, gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Wally de Quilmes. Quiero participar por los quintillos. Mi número 151. Ah, y un saludo a Brunella. Saludamos a Brunella y a sus amigas que están merendando, haciendo la tarea y nos están viendo, dice, che. Un saludo muy grande. Gracias por estar ahí, chicas. Bueno, y te cuento que la gente de Nissan Sendai Lanús te propone un plan de ahorro para la Nissan Frontier S4x2 MT. Que tiene un precio de lista de 39.205.700. Tenés un ingreso mínimo del 40% de 15.682.280. Y el monto a financiar, que sería del 60%, sería de 23.523.420. Y las cuotas, cuota de ingreso, 379.511. La cuota de la 2 a la 18, 308.295. De la 19 a la 120, 221.324. Y la cuota pura de 196.029 pesos, que sirve para adelantar cuotas. Si te interesa el plan de la Nissan Frontier S4x2 MT, comunicate al 11-2865-5377 y pregunta por el señor Rubén Mancilla. Verle sufrir. Corazón, corazón, corazón viajero. Y les cuento a la gente que participa por la bici para el Día del Niño, que el sorteo se va a realizar el próximo jueves en la primera hora, al final de la primera hora. Así el ganador o la ganadora tiene tiempo de venirlo a buscar en horario de programa. Tiene una horita, loco, Se escapan de laburo, piden permiso, lo que sea, y vienen a retirar la bicicleta para el Día del Niño, la bici, che. Así que pónganse las pilas, presten atención y ya saben, el próximo jueves a las 16 horas hacemos el sorteo de la bici para el Día del Niño. Y bueno, y de los vinos premium al final del programa, que serían a las 17 horas, Así que todos van a estar contentos, Tanto los diabéticos por los vinos que por los chicos con la bicicleta. El próximo jueves vamos a estar a full con los sorteos. Un saludo muy grande a Wally también, che, Un saludo muy grande, gracias por estar. Y seguimos bailando Latinos Versiones Remix en la 102.9 FM Box, en vivo hasta las 18 horas. dificultad. Y después yo vi cómo iban cambiando su manera de vivir. Todos son su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo. Es más triste, más oscura, yo viví. Y a esa edad todos preguntaban lo conmigo, lo suyo que ustedes sí. Buenas tardes, Gustavo, Damián, también Gustavo, buenas tardes a la muchachada. Un tema mejor que otro, papá, un tema mejor que otro, que estoy bailando como loco acá. Así que le mando un abrazo grande, un hermoso solcito, hermoso día hoy. Un abrazo grande para ambos. Edgardo de Quilmes, 323, haciendo la guanta como corresponde, papá. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Hola, buenas tardes, habla Javier de Espeleta. Estoy acá con Moni. Yo me quedé sin crédito, quería participar por la bici y el vino. Mis últimos tres son 313. Javier de Espeleta, gracias. Saludo a Damián y a Gustavo. Chao. Es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Quisiera pedir un temita. Están todos buenos los americanos, la verdad. Pero un tema que puede ser de los fantasmas del rock. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Y un saludo a Brunuela. Retro 789. 11-6400-7047. Línea habilitada. Un remix. Temazo, Hernán. Gracias por estar, che. Debe estar bailando ahí con Corchito and Company, ¿no? Seguro. Esta es la Retro 789 y estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Latinos Remix en la 102.9 FM Box, en esta tarde de 22.4 grados. Bueno, pasaron ya 28 de las 5 de la tarde. Se nos está yendo ya nuestra tercer media hora. Pasa volando el tiempo, che. Bueno, te cuento que la gente de Auto del Sur, Plan Óvalo Ford, te propone para que retires ya, para que la compres para el Día del Niño, con la mejor financiación del mercado, che. Escucha bien, una Territory Shell y una Ford Ranger XL 4x2. Espectaculares vehículos, ¿eh? Todos en Auto del Sur, Plan Óvalo Ford Sarandí. Y el plan de ahorro para la Ranger, modalidad 80-20. Escucha bien, 120 cuotas, 12 cuotas fijas y el primer service bonificado. Y la Ranger, modalidad 100%, 84 cuotas, entrega asegurada en la quinta cuota. Y las cuotas van desde 579.019 pesos. Si te interesa la Territory Shell o la Ford Ranger XL 4x2, comunícate al 11-2653-2501 y pregunta por el señor Adrián Arce. Y bueno, si tenés la Territory Cell, tenés la Frontier o tenés la Ranger, llévala acá a Villa Domínico, a Checkoil Lubricentros, que te ofrece servicio, cambio de aceite y filtro, venta de aceites y accesorios, servicio de detailing, cargas de batería, engrase y lavadero, loco. Te dejan el auto flama. Y mientras lo esperás, te tomás un cafecito ahí en las instalaciones de Checkoil Lubricentros. Esto es en Bartolomé Mitre, 4899, esquina Centenario Uruguayo. Dale, no te olvides, ¿eh? Si querés mucho a tu auto, el mejor lugar es ahí. Checkoil Lubricentros, Villa Domínico. Horario de atención de corrido, de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Y si te acercás, lo vas a ver a Sebastián y a Jorge esperándote con los brazos abiertos y la mejor atención. Checkoil Lubricentro en la zona sur. Esto es la Retro 789 y estamos en vivo hasta las 18 horas. La

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 22.4. Tarde primaveral en la zona sur. Y a full con el Ítalo Disco. Para que estés tirando los pasos prohibidos. Haciendo loco el 8, el paseíto, todo eso. Los pasos del americano rock. Y bueno, vamos con las efemérides. ¿Qué pasó un 12 de agosto? ¿Qué era una historia, loco, eh? La historia de la música. 12 de agosto de 1949 nace Mark Knopfler, guitarrista, cantante y líder de Dire Straits. El músico fundó Dire Straits en el año 1977 junto a su hermano David Knopfler, John Hitley y Pete Withers. El 12 de agosto, pero de 1954, nace Pat Metheny. El 12 de agosto de 1963, sale el disco Lowin' on the Outside de Aretha Franklin. La chica le reza una pequeña plegaria para mí. Temazo. El 12 de agosto, pero del año 1964, tras el estreno de la película The Beatles A Hard Day's Night, recibiría excelente crítica. La película fue un gran éxito financiero. La revista Time la calificó como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Y el 12 de agosto de 1968 sale a la venta el segundo LP de Janis Joplin con The Big Brother and the Holding Company, Cheap Thrills, uno de los grandes clásicos del rock. Y el 12 de agosto también de 1968, Jimmy Page, John Bonham, Robert Plant y John Paul Jones tocan por primera vez juntos en uno de los estudios de Londres. Los nuevos Yardbird, que más tarde se conocerían como Led Zeppelin, comienzan su primer ensayo debajo de una tienda de discos en 22 Sherry Street de Westminster, Londres. Las efemérides en la Retro 789, las efemérides de la música. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia? 41 ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 22.4. Y ya vamos con el pronóstico, che, a ver qué nos depara San Pedro con el tema de la lluvia, del clima, ¿eh? Vamos a ver qué onda, espero que no nos arruine el fin de largo, ¿no? A ver qué onda, ¿qué dice San Pedro? Che, a ver qué onda. ¿Lloverá, no lloverá? A ver. A ver qué aparece acá. Bueno, a ver. Bueno, hoy no llueve, obvio, ¿no? Mañana 13 de agosto. Día soleado. Máxima 15, mínima 8, ¿eh? El jueves soleado, 11, la máxima, mínima 3. El viernes 15 de agosto, 11 la máxima, mínima 6. El sábado, 13 la máxima, la mínima 9. Y el domingo, 17 de agosto, el día tan esperado por los chicos, 15 la máxima, la mínima 11. Así que bueno, la van a pasar bien los chicos, ¿eh? No va a llover, recién el lunes va a llover, ¿eh? El lunes 18 de agosto, lluvias 40%, las probabilidades de que llueva, ¿eh? Y la mínima de 2 y la máxima de 17. Así que este fin de largo va a estar espectacular, ¿eh? Ya tienen el clima para que vayan organizando sus quehaceres domésticos en función al tiempo, loco, ¿eh? En función al señor San Pedro. Y si te querés enterar de la presión atmosférica y de los hectopascales, ya sabés a quién debes escucharlo, loco, ¿eh? Este jueves a las 19 horas al señor Juan Ignacio Gómez con su Euforia Retro Space, con lo mejor del retro dance, con lo mejor del retro pop, la retro onda y todo retro ahí, ¿eh? Y ahí están los retro pascales también, ¿eh? Dice que algún día va a ser el Ectopascal Fest, había dicho, ¿eh? Lo prometió. Así que un saludo muy grande al señor Juan Ignacio Gómez, que también ya es partícipe del staff del elenco estable de la 102.9 FM Box. Pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 22.4 y seguimos bailando Ítalo Disco en la 102.9 FM Box en la Retro 789. Y te recuerdo que estamos sorteando los vinos premium para vos, loco, ¿eh? Tenemos un maleante espectacular Malbec, ¿eh? Vinos premium también, ¿eh? Y otro loco más también, Malbec. Y un Viñas del Tango Malbec. Vinos premium para la gente de paladar exigente de la zona sur, para los fieles oyentes, para la audiencia masiva de la Vox acá en la zona sur, junto con Rock and Blues, pensamos en vos, ¿no? Y acordate que el próximo jueves, 16 horas puntual, se va a realizar el gran sorteo de la bicicleta para el Día del Niño. Así que podés llamar al 116-400-7047, dejar un audio. Y vos sabés que si mandás un audio, tus posibilidades se triplican. Llamás tres veces y tenés 9 papelitos en la bolsita, ¿eh? Llamás 4 veces, mandás 4 audios y tenés 12 papelitos en la bolsita. Hay mucha gente que viene llamando, se hace una banda. Viene mandando audios en la retro y en rock and blues y bueno, seguro que tienen altas probabilidades de ganar la bicicleta. Acuérdense, 16 horas puntual se va a sortear la bicicleta pasado mañana, el próximo jueves. Y los vinos premium, loco, al final del programa, ¿eh? No nos olvidamos también de los hígados y de los paladares exigentes de la zona sur, de que está expectante ahí esperando a ver qué onda con los vinos. Un maleante y otro loco más y Viñas del Tango Malbec. Tres Malbec espectacular para la gente de la zona sur. Esto es La Retro. Estamos en vivo hasta las 18 horas. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa.

llegó el tiburón y con él se me fue. Music que se escuchaba en Luna Morena, Chiclana de Avenida La Plata. El venao, el venao, el venao, el venao, el venao, el venao. Justo el tema, Cristian, espectacular, venao, quedaste re bien. Un saludo muy grande para el señor Cristian, que ya forma parte del staff de la Retro y de Rock and Blues y de la 102.9 FM Box. Retro Cachengue, loco, para que no pares de bailar en el final y sigas bailando. Y nunca pares de bailar. Yo soy un venado, soy un venado, estoy amarrado, estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento. Un martes más que compartimos junto a ustedes con lo mejor de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Y toda la buena onda y los premios espectaculares. Acordate de los vinos premium, papá. Ya me estás haciendo la onda de Edgardo, ¿eh? Papá, qué buena onda, che. El dueño del boliche y presentador era mi amigo Jorge Formento, amigazo. Mirá vos, ¿eh? Qué amigo. ¿En qué andaba Jorge Formento? Jorge Formento, ¿te acordás? Guarda, ¿eh? Acá la voz en off dice, el secreto de esa voz, ¿de dónde vendrá? Se nos fue ya la Retro 789, pero la buena onda queda, loco, en el aire, la música queda ahí. Edgardo sigue bailando a pulsa de estar destruido, Edgardo, ¿eh? Un saludo muy grande a Brunella and Company, ¿eh? Saludo a Brunella and Company, que estaba haciendo los deberes y estaba merendando y nos estaba mirando, loco, ¿eh? Ya de chiquita escuchando buena música, grande Brune. Un saludo al señor Wally también, que también está presente todos los martes y los jueves acá en la Retro y en Rock and Blues. También participa por los premios espectaculares. Y acuérdense que el sorteo se va a realizar, el sorteo de la bici para el Día del Niño se va a realizar el próximo jueves a las 16 horas en la primera hora. Así le damos una hora para que venga a buscarla este mismo día. Así que acuérdense, si no, coméntenlo. Este jueves, 16 horas, se hace el gran sorteo de la bici para el Día del Niño. Tenía un caño parecido al tuyo, La misma voz. Terrible, ¿eh? ¿Cuál es mi secreto? El secreto de mi éxito. Nos saludamos a la gente de Nisa Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Checoy Lubricentro, a la gente de EPA 705, a la gente de TK Car Wash, al señor Daniel Traversa, a Brunella, a la vecinita de enfrente que hoy no apareció, al señor Juan Ramón Toledo, que seguro tendremos novedades pasado mañana con su bloque Juancito presenta en Rock and Blues, al señor Wally, como usted le mandé saludo antes, y a Cristian también, a la señora Claudia Daporta, también me estaba olvidando, un error me puede costar la estadía acá, si no le mando un saludo a Claudia. Hola Clau, ¿cómo andas? ¿Bien? La diferencia de tu voz es que el problema es el whisky. Sí, ¿no? El whisky y el paso. ¿A quién nombraste? Hola, hola, vecinitos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, apareciste al final del programa, ella. No importa el horario, lo importante es llegar, ¿eh? Bien ahí. Grande la vecinita de enfrente, ¿eh? Dijo que está enfrente. El magnético está más lejos. Bueno, nos veremos Dios mediante con la gente del Rock and Roll el próximo jueves, pasado mañana, donde vamos a realizar el gran sorteo de la bici para el Día del Niño y de los vinardos que faltan, de los vinos premium. Así que acuérdense, vamos a juntar todos los llamados de la retro y de Rock and Blues y vamos a realizar el gran sorteo para el Día del Niño. ¿Qué dice Silvia? Le mata mi risa. Bien ahí, gracias. Gracias por estar. Dejó los tres últimos números de ahí. ¿Cómo se llama la chica? Silvia, ¿de dónde es? Silvia de Quilmes. Gracias por estar, También participás por la bici. Ya le estamos incluyendo con los papelitos para la bolsita. Sí, acordate que si mandas un audio, sus posibilidades se triplican, Así que bueno, acuérdense eso. ¿Un audio más? A ver. Dura, así, así, con movimiento sexy. Este ritmo nuevo que traigo para ti. Vamos, la box con todo. Terminamos, Gustavo. Bien arriba. Bueno, acá estoy. Vane, Quilmes, sigo escuchándolos. 169, mis 3 del DNI. Quiero seguir participando por esa bicicleta. Vamos, vamos, Quilmes. Grande Van, Nos tenemos que juntar con el Gardo, ¿no? Ya que están los dos bailando a full. Grande Gardo. Bueno, gracias por estar a toda la gente que está siempre presente escuchando las 24 horas, la 102.9 FM Box. Nos estamos retirando. La vecinita ahí siempre presente, Y eso que no tomó nada, Y eso que no tomó nada, Cristian, no puedes decir eso, Cristian, por favor. Forma parte de la audiencia masiva de la 102.9 FM Box. Besito con limón, mi amor. Jengibre. ¿Qué dijo? Besito con limón, mi amor. Jengibre. Bien, bien ahí. Pero un buen vinardo a la noche. Vino hervido. Vino hervido. Y te acostás, te tapás bien. Y mañana te vas a levantar como nueva. Ese consejo me lo dio Cristian, no, no lo sabía. Pelado sabe, Y con la gente de la Retro nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, el próximo martes. Me despido con la gente de la Retro. El sorteo, reiteramos, el próximo jueves, o sea, pasado mañana, 16 horas puntual. Vamos a realizar el sorteo de la bicicleta para el Día del Niño. Así que apurate, comunicate al 116-400-7047. Y si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Necesito si mandas 3 audios, bien, vas a tener 9 papelitos metidos en la bolsita con la posibilidad de ganar, ¿eh? Así que acuérdate, bueno, ya que no te lo dijimos. Aquí era de la sombra de un Alberto. Eso. A ver, ¿lo ponemos ahí tiempo? Ah, bueno, a ver, a buscarla. La sonora de Bruno Alberto. Cachete con cachete, pechito con pechito. Esa. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar. Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar. Vamos a correr todo acá y empezamos a bailar. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar. Y ahí sí, ¿no? Los cuernavaqueros, los enchilaneros, todos acá. Estaba arriba los bafles, borrachos, tirando los pasos prohibidos ahí arriba, con los de seguridad mirando que no se caigan. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Esa. Acá se está cayendo la cámara. Estoy bailando, acá se mueve todo. Venimos bailando, loco, Tengo tomado el pechito. Bueno, vecinita, a ver si te pones a bailar con este tema. Edgardo también, Mónica también, Silvia también. Todos, Brunela también, pónganse a bailar. Hernán también, dale, pónganse a bailar. Cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Así me animo a bailar contigo. Bailar contigo si tiene motivo. Porque si juntamos los cachetes, te juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo, moviendo si se siente de lo lindo. No pares de bailar. Y no paren de bailar, sí. Me estoy yendo porque tengo que urgente al lavadero. Movemos ombligo con ombligo. Que pasen una linda semana y chao. Chao, chao. ¿Todo bien por ahí? Wally de Quilmes. Quiero participar por los quintillos. Mi número 151. Ah, y un saludo a Brunuela. Si baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Así me animo a bailar contigo. Bailar contigo si tiene motivo. Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo. Moviendo si se siente de lo lindo. Bailando así se siente divertido. Bailamos cachete con cachete. Juntamos pechito con pechito. Movemos ombligo con ombligo. Y si nos gusta juntar todo lo seguimos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar.